sabor. ¡Vaya! Anoche soñé contigo, qué noche tan deliciosa. Anoche soñé contigo, qué noche tan deliciosa. Tu cuerpo tibio de abrigo, muchachita primorosa. Tu cuerpo tibio de abrigo, muchachita primorosa. Me dabas tu cuerpo, me dabas tu alma, me dabas tus besos, me dabas tu amor. Y al besar tus labios, me entregué en tu boca. Y con ansias locas te di el corazón. Y al besar tus labios me entregué en tu boca. Y con ansias locas te di el corazón. ¡Sabor! El bajo guapachoso de Lauro Navarrete. Tu imagen de virgen diosa. Por eso llevo en mi mente tu imagen de virgen diosa. Eres linda y reluciente, eres la virgen preciosa. Eres linda y reluciente, eres la virgen preciosa. Me dabas tu cuerpo, me dabas tu alma, me dabas tus besos, me dabas tu amor. Y al besar tus labios me embriagué en tu boca. Y con ansias locas te di el corazón. Y al besar tus labios me embriagué en tu boca. Y con ansias locas te di el corazón.